conmigo cómo es que decrece, crece, viaja, se transforma y sube. Como este silencio parece un sonido que no suene mientras todo lo construye. La música juega y los sonidos que se encuentran y se mezclan como amigos se unen. Ah. Van haciendo la armonía de las notas que se juntan en la misma sintonía. Dice ser creo que nos seduce, que nos lleva, ella debe ser la melodía. Hay tantas formas de la música, como sensaciones hay en esta vida. A veces suena así. Y otras veces suena así. Sonido que no suene mientras todo lo construye. La música juega y los sonidos que se encuentran y se mezclan como amigos se unen. Ah. A veces suena así. Y otras veces suena así. Así finalizamos esta edición especial. Como siempre, un placer compartir el programa con ustedes. Michelle Chantón, Rogelio Camargo, hasta la próxima. Y esto fue lo nuevo de Mundo Arlequín. ¡Qué discazo! Y lo escuchaste aquí, en Radio Funka. ¡Y cómo Funka!